llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Vendes tus besos a cambio de amor, aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Tú olvidas tu pena bailando y tomando, fingiendo reír, y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal como igual a otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado con la participación de Patricia Patti Santos, Amor de la Calle. Con esto estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de La Familia. Vamos a platicar en estos 30 minutos del programa, antes que se inicie Fantasías Navideñas, datos importantes de lo que era la Plaza de Toros. Fíjense que aquí en Quetzaltenango, antiguamente en la feria del 15 de septiembre, había un campo especial donde había Plaza de Toros. Salcajá, no sé si todavía celebra en las ferias la Plaza de Toro. Recuerdo que en Cantel, el 15 de agosto, también había Plaza de Toros, y así en diferentes partes de nuestra Guatemala. Pero ahora, recordemos que la Plaza de Toros, la Aurora, no es más que un viejo recuerdo de la hemífera Feria Nacional de Octubre, que se celebraba durante el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. ubicada en la parte norte de la Finca Nacional Aurora, que fue inaugurada el 20 de octubre de 1953. En un cartel de lujo integrado por grandes figuras de la toreada española y ganado traído de la madre patria España, aquello fue un acontecimiento que aún recuerdan los viejos recuerdos de la infancia y también personas que ahora tienen la tercera edad y que estuvieron en Guatemala en esa época, aficionados. Lamentablemente se vendieron más boletos que el cupo permitía, y ahí fue la de San Quintín, como dijo alguien, porque hubo hasta balazos y conatos de destrucción de tan bella construcción y de grandes recuerdos de esa gran toreada, del cual vamos a platicar a través del programa. Mientras tanto, vamos a incluir otra canción del recuerdo, pero vamos a suplicarle a Cristian Rivera, William Yash Bartolón, Estrella Suchí, Santa Inés Mejía, que vengan a recoger el premio que fueron acreedores en el programa Fantasía Navideña. Recuerdo, otra vez, Cristian Rivera, William Yash Bartolón, Estrella Suchí, Santa Inés Mejía. De lo contrario, si no vienen hoy, ya mañana, pues vamos a sortearla nuevamente en otro programa más de Fantasía Navideña. Mientras tanto, escuchemos esto que dice así. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Que a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? No me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Que a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? Hemos escuchado la participación de Plácido Domingo con esto que dice: ¿de qué, pero de qué manera te olvido?

Finalmente terminó la feria con la respectiva temporada y la Plaza de Toros La Aurora continuó dando espectáculos taurinos y también de otra índole. Esto es lo que nos recuerda la Plaza de Toros La Aurora en la capital de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes, pero faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Creías que no había de allí amor como el que perdí. San Altero lo callé, que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse creían de mí. Ay, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Más un orgullo tengo que a nadie le sé rogar. Ay, en la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Se me descoció la chancla, ya no bailo guapachá, cha, cha. Se me descoció la chancla, mi negra santa por guarachar. Se me descoció la chancla. Escuchado esto que se llama La Chancla, con la participación de la Sonora Maracaibo a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la Plaza de Toros de México, han pasado por el ruedo de la Plaza de Toros La Aurora en Guatemala grandes luminarias del mundo taurino, como Luis Procuna, el ranchero, Antonio Velázquez, así también los Capetío, incluyendo a Manuel Capetío, así como a Manolo Martínez. Fuera de ellos hubo más entre matadores y novilleros, y así como subalternos aztecas. Vale reseñar la actuación del rejoneador Arruza, quien fue gravemente corneado durante la presencia en dicha plaza. Pero hubo mucho más, quien como Miguel Cepeda, el Greco, y otros dejando gratos recuerdos por el paso precisamente en la Plaza de Toros La Aurora, en la capital de Guatemala, y grandes, como también grandes figuras españolas. Vamos a continuamos con el programa, y queremos recordarle nuevamente a Cristian Rivera, William Yash Bartolón, Estrella Suchí y Santa Inés Mejía, que vengan a recoger su premio que se ganaron en el programa Fantasía Navideña. De lo contrario, mañana serán rifadas nuevamente. Si usted no escuchó el programa Remembranzas TGD o el programa Jueves de Boleros, como también Fantasías Navideñas, lo puede hacer en la plataforma digital Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará Chávez. Y ahora vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Espumas tembladoras de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas de blancos azares, de rosadas diademas, cuando llevan flores de la siempre viva. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se elevan en danzantes y pequeños copos formando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. El recordado Jackie Javier Solís interpretando Espumas. Bueno, pues las figuras españolas que recordamos y que estuvieron en la Plaza de Toros La Aurora en Guatemala, pues han llegado, llegaron poco, pero lo mejor de las figuras de los toreros de los que se recuerdan están nada menos que Antonio Ordóñez, recientemente ya fallecido, Manuel Benítez, el cordobés, Miguel Báez, Eli Trin y tantos más que sería largo enumerar de los que estuvieron aquí. También ha sido escenario de algunas películas de la Plaza de Toros, La Aurora en Guatemala, porque aquí se filmó la película La Gitana, también la película El Charro con Lola Flores y también Manuel Capetillo. Se recuerda mucho a Mario Moreno Cantinflas, quien fue precisamente uno de los que vinieron a inaugurar la Gran Plaza de Toros. También El Chilolo, una de las últimas presentaciones en Guatemala que tuvo este gran torero. Paco Barahona, excelente rejoneador, que durante las presentaciones que tuvo en la Plaza de Toros La Aurora en Guatemala también fue muy aplaudido, como Jorge Rosales, el novillero de la era romántica en Guatemala. Bueno, pues vamos a despedir el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y también estuvo con nosotros esta mañana Enrique Pop y un servidor de ustedes. Ya saben que si no lograron escuchar el programa, lo pueden hacer en la aplicación Spotify, en la cuenta de Raúl Chicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada, ahí? Que tu suave canto no llegue a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñacaí. Cuñacaí.